Info Almaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidas y bienvenidos a Info Almaina, el informativo de Radio Almaina con la actualidad de los movimientos sociales granaínos. Puedes escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche. También puedes escuchar las repeticiones los viernes a las 9 de la mañana y los sábados a las 4 de la mañana, en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Además, Info Almaina se emite en Sinsilic Irratia, en Orereta, en el 100 de la FM y en la web sinsilic.net, los lunes a las 8 de la tarde. En este programa número 168 os traemos los siguientes contenidos. Entrevistamos a un compañero del SAT sobre la movilización en defensa de la libertad de expresión. Reproducimos las palabras de la plataforma La Calle Mata recogidas en la concentración contra el cierre del Centro de Alta Tolerancia. Y en la segunda parte del programa, las convocatorias y anuncios de los movimientos sociales granaínos para esta semana. ¡Empezamos! Los sindicatos SAT y USTEA han lanzado esta semana un llamamiento a la población granadina a movilizarse el 8 de abril por la libertad de expresión. Tenemos al teléfono a Paco Cabello, del SAT, para hablar de esta propuesta. Hola, buenas noches, Paco. Hola, muy buenas. ¿Qué hay? ¿Cómo estáis? En primer lugar, en el comunicado que habéis lanzado para llamar a la movilización, hacéis un análisis de las implicaciones que tiene el encarcelamiento de Pablo Hasél y que ha tenido en estas últimas semanas. ¿Podrías decirnos un poco, sintetizarnos, cuál es la sensación que tenéis respecto a lo que supone ese encarcelamiento? Bueno, la opinión que tenemos nosotros es que la figura de Pablo Hasél es otra figura más de las que se han visto como se han visto represaliados por ofrecer una serie de opiniones que están vetadas, de cierta manera, y que contra las que se aplica un código penal que tiene puntos determinados, tiene artículos determinados ad hoc para acabar con este tipo de opiniones, para reprimirlas, y con la modificación que significó la ley Mordaza en el año 2009 y las posteriores modificaciones que le hicieron para ampliarla en el 2011-2012. O sea, esto fue una ley. Salió del PSOE, luego el PP le sigue metiendo. En definitiva, la implicación que tiene la detención de Pablo Hasél es reprimir una voz más que muestra una disidencia contra el régimen político imperante y contra el statu quo imperante que hay. Eso es la referencia que hacemos nosotros. O sea, la figura de Pablo Hasél, nosotros la vemos como la de un represaliado político. Esa es la. Claro, de hecho en el comunicado insistís mucho en que no se trata de un asunto de defender en concreto a Pablo Hasél, sino lo que representa un encarcelamiento de esa envergadura. No sé tampoco qué análisis hacéis vosotros de lo que ha ocurrido en las últimas semanas también, precisamente debido al posicionamiento de la gente contra este encarcelamiento. Sí, bueno, por un lado está la situación personal de Pablo Hasél, que lógicamente como trabajadores, como sindicalistas, como miembros de organizaciones sindicales, tanto los compañeros de usted como nosotros, hacemos, nos hemos manifestado personalmente y en nuestras organizaciones a favor de la libertad de Hasél, de que no lo encarcelara. Lo que pasa es que la figura de Hasél es otra punta del iceberg que se ve de toda la represión que hay y que se cifra y que se circunscribe a miles de personas, decenas de miles represaliadas, multadas, encarceladas también, algunas exiladas, que han tenido que salir por patas porque no han querido, no han tenido a bien soportar la condena a prisión que le iban a imponer. Entonces, tanto la figura de Hasél como la figura de los detenidos y de los encausados y de los denunciados que ha habido aquí en Granada, desde el día 14 de febrero, creo recordar, que fue cuando se canceló a Pablo Hasse, pues es lo mismo. Tanto Mestre como el otro chico que fue encarcelado, en espera de juicio, para nosotros significa, evidentemente, primero que nada, personas, luchadores. Mestre, de una organización sindical, de otra organización sindical, de la CNT, de la Confederación Nacional del Trabajo. El otro chico no le conocemos filiación, pero son personas que han luchado, han desafiado este status quo, de esa forma, y han sido también represaliadas. En este caso, como resultado de las manifestaciones que se han producido. Precisamente esta mañana hemos estado hablando con la subdelegada del gobierno, teníamos una cita que la habíamos solicitado hace ya unos 15 días, cuando todavía, 15 días o más, todavía estaban en prisión, tanto Mestre como la otra persona que había en prisión en espera de juicio, que luego con recursos de la abogada consiguieron salir, pues habíamos solicitado esta entrevista con la subdelegada del gobierno para protestar por estas medidas que se habían tomado, para protestar por la actuación de la policía y para protestar por la situación que se estaba produciendo en Granada. Bueno, luego ya salieron en libertad, pero eso no ha sido vice para que estemos hoy y tenemos, le digamos a la cara todo lo que pensamos. La actuación de la subdelegación de gobierno, la actuación de la policía, se lo hemos puesto ahí en brete, que depende de la subdelegación de gobierno y de la subdelegada, el comisario depende de ella. Y pues también la actuación, aunque no ha sido de la subdelegación, por parte del ayuntamiento, pidiendo ejemplaridad en los castigos y en las penas, cuando aquí si estamos en un régimen que se supone que es democrático, aquí no hay ejemplaridad que valga. Aquí hay una ley que tiene que ser igual para todos y para todas. Y aquí no hay ejemplaridad que valga. Aquí la gente te esperará, habrá un juicio, se verá si es lo que se les acusa, lo hicieron, no lo hicieron, y eso ya lo veremos. Pues, en fin, todo esto se lo hemos estado manifestando. Entonces, todos los sucesos que se han producido por parte de represión, detenciones, campaña mediática, desde el día de mediados de febrero hasta aquí, en Granada concretamente, y la propia detención de Hasse, como te decía antes, la propia detención de estos dos compañeros, de estos dos trabajadores de aquí de Granada que han sido represaliados, todo entra en lo mismo. Todo es una acción represiva por parte del Estado que quiere determinadas voces, las quiere callar, y para eso tiene leyes que puede seguir utilizando porque ni el gobierno actual las deroga, por mucho que dice que traía el compromiso de hacerlo. Pues son leyes que utiliza para reprimir este tipo de protesta. Y, pues, naturalmente, pues nosotros nuestra opinión es que el Código Penal debe ser reformado ya a ese respecto, todo lo que son delitos de opinión, y la ley Mordaza, que curiosamente y eufemísticamente se llama la ley de convivencia democrática, una cosa así se llama la ley Mordaza, tiene narices, pues debe ser abolida ya. O sea, es impensable que en pleno siglo XXI, en el año 2021, estemos con estas leyes que lo que están penando son delitos de opinión. Completamente. Además, Paco, también se os han sumado al comunicado algunas personalidades del mundo de la cultura en la ciudad. ¿Por qué habéis considerado desde el SAT y desde Ustea que era importante que esas personas se posicionaran? Y no sé si nos puede soltar algún nombrecillo, así que nos suene. Sí, mira, en un principio esta convocatoria la pusimos en conocimiento gente del mundo de la cultura porque, primero, porque había una figura que era la de Hasse, que pues está relacionado con el mundo de la cultura, y porque en Granada esto ya había pasado, habíamos tenido los casos de los titiriteros, habíamos tenido casos similares, ¿no? Entonces nosotros lanzamos nuestra idea, usted a ISAT, y preguntamos a una serie de gente asequibles, que son solidarios y con una gran con conciencia de clase, con conciencia social del mundo de la cultura, y le dieron muy buena acogida. Entonces, pues mira, principalmente a través de Juan Pinilla, compañero y amigo, pues lo cogió con mucho interés y él empezó a difundir el manifiesto que vosotros tenéis, que tiene toda la prensa, que lanzamos respecto a la detención de Pablo Hasse y por, en general por la libertad de expresión, por la reforma del Código Penal, la abolición de la ley Mordaza y por la libertad de Hasse como se ha dicho. Él ha ido recabando y nosotros, y directamente también ellos se han ido poniendo en relación, en contacto con nosotros, pues Juan Pinilla, Raúl, el niño de las pinturas, que es un artista muy conocido, Ángeles Mora, que es poeta, es una mujer que ha sido Premio Nacional de Literatura en la hace recientemente poco, Amparo Sánchez, Lucía Socan, Manuel Gerena, el cantador de flamenco y destacado luchador antifranquista, bueno, sé, o dibujantes como Vázquez de Sola, un veterano autor que desde la editorial Rudy Ibérico de publicaciones francesas atacó ferozmente con su humor la dictadura franquista. Angélica Carmenate, que es profesora de Historia del Arte. Amaranta Cano, que es una de las hijas de Carlos Cano. En fin, pues José María Carrillo, Olaya Castro, Chanquete, que es Ángel Rodríguez, que es un cantador flamenco, y no solo de aquí de Granada, más cercanos, sino también Iván Lerno de Málaga y Tony Moreno de Escorzo, periodistas musicales también como Sagrario Luna, productores musicales, yo qué sé, tenemos una lista aquí bastante larga, Máximo Daza, que es el vocalista de Tatanka, en fin, de todo el mundo de la cultura y musical, cultura gráfica, literatura y tal, pues han ido llegando y siguen llegando adhesiones al manifiesto que nosotros sacamos. Y nuestra intención fue por eso, porque el mundo de la cultura, muchos de sus personajes, cantantes y escritores y tal, han sufrido bien los palos y la represión, aunque desde luego no han sido los únicos ni los más numerosos, pero le dábamos aquí una posibilidad. También a los distintos movimientos sociales que se nos han ido sumando. Y vamos, el último que me acaba de llegar, minutos antes de hablar con vosotros, es estos desahucios, pero está pues, Nación Andaluza, está la Asamblea Profesional, está las Marchas de la Dignidad, está ISA, sindicatos de estudiantes como USE, partidos políticos como el PCPA, Nación Andaluza, que lo he dicho antes, en fin, que se van sumando a todo esto, ¿no? Y pues bueno, como ya me tomo yo la libertad, es decir, que todo esto se va sumando para una manifestación que mañana vamos a presentar mediante rueda de prensa, y que la manifestación será el 8 de abril a las 7 de la tarde, creo que es, saldrá desde la Plaza del Carmen e irá hasta la subdelegación del gobierno. Todo esto nos sirve para expresar el manifiesto que hemos redactado, que además se lo hemos entregado a la subdelegada del gobierno, y con nuestra protesta, para que esto amplifique, para que nuestra voz llegue a más sitios a través de los personajes y las personas y los compañeros y compañeras del mundo de la cultura y del resto de organizaciones sociales, y para que tenga éxito esta convocatoria, en la que invitamos a toda la ciudadanía consciente, a toda la clase trabajadora, a toda la ciudadanía consciente granadina, en la manifestación que tendrá como lema Granada por la libertad de expresión. Como su frase, como su título, titulado debajo, lleva libertad detenidos por luchar, entre ellos Hassel, pero vamos, libertad detenidos por luchar y por la reforma del Código Penal y la derogación de la ley Mordaza. Esa es nuestra intención última, que la manifestación sea un éxito y que sea una respuesta ciudadana tanto a la subdelegación del gobierno y a la policía como a los tribunales y como al ayuntamiento, etcétera, y a la prensa y a los más media casposos de esta ciudad y a los rancios que quieren acallar las voces de la disidencia con elementos, con fórmulas que parecen impropias de los tiempos en los que vivimos. Estupendo, Paco. Pues muchísimas gracias por atendernos esta noche. Pues nada, como siempre, encantado de atenderos. Y para cualquier cosa, aquí nos tenéis a vuestra disposición. Muchas gracias. A todas y a todos. Buenas noches. Buenas noches. Se me hace tarde, alegre mañana, desperdiciada, búscame en la luz que se disipa, contemplando la partida. Desde abajo, desde arriba, las barreras se derriban. medio de un jodido remolino, moviéndome despacio, atino a llegar a donde pensé que estaba un palacio, un barbecho emocional civilizado, resquicios de lo cotidiano. Decidí jugar al despiste, la mejor defensa es el ataque, ataque por sorpresa, cuando nadie se lo espera. Acento especial sobre medias verdades, hasta que me duelan las ojeras. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Vamos ya con nuestro segundo contenido. La plataforma La Calle Mata, integrada por varias organizaciones, denunció en una concentración el pasado 18 de marzo en la Plaza del Carmen el cierre del Centro de Alta Tolerancia de Granada. Se trata de un espacio habilitado por el Ayuntamiento de Granada y gestionado por la Fundación Atenea para que las personas sin hogar puedan pasar la noche durante el invierno, y cerrará sus puertas el próximo 22 de marzo. Escuchamos lo que se dijo en la concentración. En nombre de la plataforma La Calle Mata, desde esta mañana hemos ocupado esta plaza para visualizar a las personas que viven en la calle, para denunciar esta situación. En Granada hay casi 100 personas que están viviendo, mal muriendo en las calles. Y eso tiene un responsable directo, no es por casualidad. El responsable son las administraciones y en especial nuestro ayuntamiento y el equipo de gobierno de este ayuntamiento, que permite que las personas sigan viviendo en la calle. Porque además eso se puede solucionar solamente con una actitud política de querer hacerlo. Cuando el año pasado vino la pandemia, hubo solución y todas las personas fueron alojadas en el polideportivo. Hay otras muchas alternativas. La cuestión es voluntad política para resolver este problema. Pero hay responsables y están en este ayuntamiento. Luz, techo, agua, gas, derecho, libertad. En esta ciudad hay personas viviendo así. Y hay personas que se sienten totalmente excluidas del mundo que ven desde donde están. Desde sus rincones están viendo pasar el resto del mundo y ellas están ahí fuera de ese mundo. Impotencia. Con esta situación de la pandemia, imaginaros cómo te sientes cuando te dicen que te tienes que quedar en casa. ¿En qué casa? En este momento, de hecho, esta exposición, las fotos que están, la mayor parte de estas fotos las hicimos después de que el concejal de Servicios Sociales en un pleno dijo que en realidad no hay tantas personas durmiendo en las calles de Granada. Dijo que eran pocas las personas y que no había tantas. Dijimos, pues entonces estamos acompañando y visitando a fantasmas, porque esa no es la realidad con la que nos encontramos cada semana, cada día. La vivienda no es un lujo, es necesidad. La vivienda no es un lujo, es necesidad. La mujer en la calle representa una minoría, aunque ellas lo suelen tener más complicado. muchas sufren de violencia, han sido violadas, explotadas y marginadas. Se enfrentan a situaciones de desigualdad para conseguir un puesto de trabajo. Cuando se dirigen a albergues a pasar las noches más frías, están rodeadas de grupos de hombres y sentirán miedo de ser violadas y o atacadas. Y también destaca el miedo y la indefensión de una denuncia. Personas en la calle, ayuntamiento responsable. Personas en la calle, ayuntamiento responsable. Como miembro de la calle digo que se conciencien y que basta ya de promesa incumplida. Más ayudas y más hechos. Que hoy somos nosotros, que penséis que hoy somos nosotros y que mañana podéis ser vosotros. Basta ya de cierre de locales que ayudan a medio aliviar a la gente de la calle. Tener y crear conciencia hacia este grupo de gente sin hogar y ayudarlo en todas sus necesidades. Más albergues, más sitios donde se puedan quedar para aliviar esa cansancio que causa la calle diariamente. Tener corazón y no nos veáis como desechos de la sociedad. Yo tengo 80 años y yo no he matado nunca, nunca. Y en la comisaría soy blanca y en los juzgados no he ido a ningún derecho. Tengo un marcar arte porque todo el mundo tenemos marcar arte. Que no me provoquen y no les diré nada. Aquí me tienen ustedes, a ver si tienen por lo menos un garaje. Vale. Un albergue para Granada. Un albergue para Granada. Estabas tú manteniéndote en pie en la senda del bien. Nos podremos entender. Hay cumbre en la torre de Babel. Se va el sudor frío tras el estallido hacia la senda del bien. Decían es la hora, en mi destino mando yo. Nunca es tarde para empezar a practicar mi libertad. Se abre la veda del cazado, se buscan almas y corazón para ganar la guerra del bien. Ahora es la hora, y es que mi hambre mando yo. Ahora por ahora, en mi tiempo mando yo.